ahí donde estábamos en Gálatas, un poquito antes, en el capítulo 3, Gálatas 3. Como antecedente a lo que leí hace un momento, en el 25, versículo 25 en adelante, dice la Escritura: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no necesitamos que la ley sea la que nos guíe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos? Todos. Todos. ¿Quiénes todos? Leímos más adelante en el 4, ¿verdad? Aquellos que hemos sido redimidos, hemos reconocido el precio pagado por Jesús para rescatarnos de la maldición del pecado. Entonces, somos hijos de Dios. Dice aquí: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo que nos permite ser hijos de Dios es la fe en Jesucristo. Es creer en el sacrificio sustitutorio de Jesús. Que nosotros merecíamos la muerte, y sin embargo, Él, Dios hecho hombre y viviendo una vida perfecta, dio su vida, entregó su vida en pago por la nuestra, en pago del rescate. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hemos estado estudiando el bautismo en general, el Espíritu Santo, ¿no? Hablamos del bautismo del Espíritu Santo, que es precisamente cómo a través de la fe en Jesucristo Dios nos pone dentro de un cuerpo que es su iglesia. Somos bautizados dentro de la iglesia, pasamos a ser parte de su familia, de la familia de Dios. Y luego dice que da dones, ¿sí? Dios a través del Espíritu Santo reparte dones, y hemos estado hablando de eso, cómo capacita a su iglesia para que funcione de acuerdo al propósito que Él tiene. Y hemos estado revisando una serie de dones, de operaciones, de ministerios que el Espíritu Santo hace en los creyentes para la edificación de la iglesia. Y no perdamos de vista el propósito, que todo eso es para la edificación de la iglesia, es para el provecho de todos los que componemos la iglesia de Jesucristo. Ciertamente aquí estamos parte de esa iglesia, la iglesia local, ¿sí? Pero todos los creyentes a través del mundo formamos parte de esa iglesia, del cuerpo de Cristo. Y hacían la analogía sobre el cuerpo, ¿verdad? La Escritura habla del cuerpo, hablando de la familia de Dios. Como el cuerpo está constituido por muchos miembros, y todos los miembros nos necesitamos unos a otros. Así como el cuerpo está constituido de muchos miembros, pero se necesitan unos a otros. Y no hay alguno que sea de más importancia que el otro. Todos cumplimos una función, todos tenemos ciertas capacidades dadas por Dios para juntos ir edificando el templo de Dios. Ciertamente somos cada uno en la particular templo de Dios, pero también en conjunto como iglesia vamos formando el templo de Dios. Este lugar no es el templo de Dios, el edificio no es el templo de Dios, el templo de Dios soy yo en la particular, y somos todos los creyentes en lo general. Y en la medida que vamos entendiendo y vamos participando de esos beneficios que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, entonces vamos siendo edificados armoniosamente, le decíamos la vez pasada, en armonía, en plena unidad vamos creciendo, y entonces sí podemos reflejar, podemos manifestar el carácter de Dios como iglesia. No nada más en lo individual, sino como iglesia. Y para eso Dios, les decía, nos ha dado, nos ha capacitado con diversos dones, con diversas operaciones. A cada quien le ha dado algo distinto para que lo ponga al servicio de los demás. Hoy vamos a ver dos de esos dones, de esas operaciones que el Espíritu Santo hace en los creyentes, y que los entendemos como dones que se dieron como señales. Y aunque todos los dones tienen el propósito de edificación de la iglesia, estos en particular, aunque tienen el propósito de edificar a la iglesia, se enfocan más a lo que es servir como señales para un propósito. Lo vamos a ver más a detalle. En 1 Corintios 12, versículos 9 y 10. Desde el versículo 4, para ponernos en el contexto, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Hemos hablado de la soberanía de Dios para repartir como Él cree que es más conveniente. Dentro de eso que leímos, algunos ya los hemos revisado, dice al final del versículo 9, a otro dones de sanidades, y en el 10, a otro el hacer milagros, más adelante a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Vamos a clasificar estos cuatro: sanidades, milagros, lenguas e interpretación de lenguas, como dones que tienen que ver con señales. Y hoy vamos a hablar de milagros y de sanidades. Y para eso vamos a definir primeramente qué significa milagro, qué es un milagro. Para algunos, un milagro puede ser pasar el examen de matemáticas. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí? Déjenme decirles que eso no es un milagro. Bueno, en algunos casos sí es un milagro, ¿no? ¿Sí? Para otros puede ser encontrar un estacionamiento en un centro comercial. ¡Mira! Le pedí a Dios y me dio un estacionamiento muy cerquita. No quiero desanimarlos, pero ese no es un verdadero milagro. Okay. Un milagro es una acción sobrenatural en el mundo natural y en sus leyes naturales, que solamente se puede explicar por la intervención divina. Es algo que sucede, que desafía todas las leyes naturales, y por lo tanto solamente puede atribuírsele a la intervención de Dios. Eso es un verdadero milagro. Lo siento, jóvenes, pasar el examen de matemáticas, hay que estudiar para ello. Luego dice: es que ya oré para que me fuera bien en el examen. ¿Y ya estudiaste? No. Ah, bueno. Dios ha hecho, sigue haciendo y por siempre podrá hacer milagros. ¿O no es Dios todopoderoso? Él es soberano, Él es todopoderoso. Él tiene, como dice el mismo título, ¿no?, todo el poder, el deseo y la voluntad para hacer milagros. Jesús hizo muchos milagros, calmó la tempestad. Con la sola palabra calmó la tempestad cuando estaban en el mar de Galilea y las olas los azotaban. Resucitó muertos. Sanó cantidad de enfermos. Alimentó multitudes. Y a través de la Biblia vemos cómo Dios ha hecho grandes milagros. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, le permite cruzar a través del Mar Rojo, dividiendo las aguas y que pudiera pasar en seco. Gran milagro. Llegan al desierto, no hay agua. Le dice a Moisés, habla a la roca y de ahí va a salir agua. Y sale agua de una roca. Algunos quieren darle una explicación científica a eso. Pues hay que se quiebren la cabeza. No tenemos comida, no se preocupen, Dios manda el maná del cielo y los alimenta únicamente con eso. No necesitaron nada más. Esos son milagros, verdaderos milagros. Como les decía, Jesús realizó muchísimos milagros. Su ministerio fue acompañado de señales milagrosas que validaban su mesianidad. Veamos cuál es el propósito de los milagros y las señales. En Juan 2, versículo 11, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Está hablando del relato de las bodas de Caná. Sabemos, ¿verdad?, que allí él convirtió el agua en vino. Lo interesante de eso es lo que dice, este principio de señales. Ahí fue cuando Jesús realmente inició su ministerio. Y fue cuando empezaron a acompañarle estas señales milagrosas. Dice, y manifestó su gloria. Entonces, tenemos que entender que el propósito de las señales y de los prodigios es manifestar la gloria de Dios. En el caso de Jesús, revelar su identidad como el Mesías, el portador del mensaje y del poder de Dios. Los milagros son una confirmación de que Dios se está revelando. Más adelante en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 36, 5:36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, está hablando Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Y de qué? De que soy enviado de parte de Dios, que soy el Hijo de Dios. Al final del del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, es muy interesante esto que anota aquí el Espíritu Santo por medio de Juan, que dice, en Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, aparte de las que sí relata, hubo muchísimas más que no están ahí escritas. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Para qué son entonces los milagros y las señales que Jesús hizo? Ahí lo dice claramente: para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pregunta: ¿todos creyeron? La mayoría no. A pesar de las grandes señales y milagros, prodigios que hizo, muchos, la mayoría no creyó en él. Prueba está que los mismos que atestiguaron sus milagros fueron los que estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dice en Juan 12:37: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Buscar a Dios por lo que puede hacer para ayudarnos a resolver nuestros problemas nunca será la correcta motivación. Quiero que lo escuches otra vez. Buscar a Dios por lo que puede hacer para ayudarnos a resolver nuestros problemas nunca será la correcta motivación. Puede ser un inicio, y la mayoría de nosotros a lo mejor venimos a los pies del Señor movidos por una circunstancia, ¿verdad? Por una crisis que nos llevó a voltear hacia Él. Eso no está mal. Pero quedarnos en esa motivación es donde definitivamente no tenemos ninguna ganancia. Se arregla mi situación, sea una enfermedad, alguna crisis, y entonces me olvido de Dios. Muchas veces lo hemos visto. Personas con una gran necesidad se acercan a Dios, se cumple, ¿verdad?, de alguna manera, o se arregla su situación y le dicen a Dios: muchas gracias, hasta la próxima, ¿verdad? O la otra cosa que puede pasar, que Dios no me responde, no arregla mi situación y me decepciono. Y en eso tenemos una gran responsabilidad y culpa, temo decirlo, los cristianos, porque presentamos muchas veces a un Dios que arregla problemas. Oye, que tengo este problema, acércate a Dios y te va a arreglar tus problemas. Ciertamente el acercarnos, el conocer, el vivir bajo la voluntad de Dios debe traer orden a nuestra vida, y muchas cosas por consecuencia se arreglan, deben arreglarse. Pero no es garantía de que nada nos vaya a pasar o de que las cosas se vayan a arreglar como creemos nosotros. Una vez un hombre que su esposa lo había dejado, viene en crisis, estaba a punto de suicidarse, escucha un mensaje, un testimonio que alguien dio a través de la televisión, pide información, total, que viene a los caminos de Dios. Al año cumplido, su esposa no había cambiado su actitud para nada. Él decía que sí, que él sí, ¿verdad? Pero ella no quería saber nada de él. Y se alejó de Dios. Se alejó de Dios. No me cumplió. Ah, bueno, ok. Entonces, al no haber una respuesta, se alejó decepcionado. Y muchas veces, si la motivación es incorrecta, nos alejamos decepcionados de Dios. Además, el que busca a Dios por los milagros o a través de ellos puede ser fácilmente engañado. Tengan en cuenta esto. Mateo 13:22. Y aunque el tema en sí no son los milagros, como estamos hablando del don de milagros, el hacer milagros, es importante entender qué significa eso. estábamos en Mateo 13:22. A ver, yo creo que la anoté mal porque, a ver, busque a alguien que donde dice, donde habla de falsos cristos y falsos profetas. Debe ser 22:13. No. Bueno, ya que lo encuentre alguien me dice. Vamos a otra. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Fíjate, nada que ver. Mateo 24:24. Cruzaron los cables. Esa es. Desde el 23, Mateo 24:23. Dice, entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Harán qué? Grandes señales y prodigios. ¿Quiénes? Los falsos, ¿sí? De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿sí? Lo bueno es que pone la cláusula ahí, si fuere posible. Pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo dejarnos guiar por los milagros como única referencia para saber si algo es de Dios. Porque no necesariamente, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es de Dios. Y aunque está hablando de los últimos tiempos, de todas maneras, es una realidad. Si vamos a Apocalipsis 13, espero que esta sí la haya puesto bien. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Okay. Al anticristo se le va a permitir hacer grandes señales. Por eso dice Jesús y advierte, si les dicen acá está, no vayan, allá está tampoco, porque sabemos que cuando venga el Señor no va a venir así, va a venir de repente en un abrir y cerrar de ojos. Si buscamos las señales como evidencia, podemos ser engañados, y ahí la importancia de esto. Los milagros que Jesús realizó tenían como firme propósito validarlo a él como el Mesías, el Hijo de Dios. Lo leímos, ¿verdad? Ahí en Juan 20:30 y 31, para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de todas las señales y prodigios que Jesús realizó, y que también los apóstoles y sus comisionados llevaron a cabo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mayor milagro es el nuevo nacimiento. La Escritura narra, no vamos a verla en detalle, pero vamos a San Juan capítulo 3. Ahí en Juan 3, narra el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Y dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un chipocludo, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Al ver las señales que se estaban haciendo a través de Jesús, Nicodemo dice: pues este tiene que venir de parte de Dios. Como buen conocedor de las escrituras, dice, tiene que venir de parte de Dios, y se lo dice. Pero fíjense la respuesta de Jesús en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, podrás ver las señales y podrás saber que esto es de Dios, pero ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no puedes ver realmente el reino de Dios. El nuevo nacimiento, les decía, es el milagro mayor que existe. La regeneración que ocurre en el corazón de la persona cuando por el poder del Evangelio cree para salvación. Aquí Jesús se lo dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Bueno, ¿cómo le hago? Bueno, no es una obra natural, es una obra espiritual que está basada en la fe. En la fe en el Hijo de Dios. Y les decía hace rato, pues la intención, el propósito de los milagros a través de Jesús era la gloria de Él. Era el darlo a conocer a Él como el Mesías, como el Hijo de Dios. También los apóstoles y sus comisionados directos realizaron milagros como señales confirmadoras del mensaje del Evangelio. Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Iban a predicar y había señales que confirmaban la palabra y la autoridad de ellos. Las señales milagrosas eran una marca del apostolado. Era lo que le daba autenticidad al mensaje y al mensajero. Cuando no se contaba con la Biblia todavía, era indispensable, ¿verdad?, que la palabra y los transmisores de la palabra tuvieran ese respaldo, que fueran realmente reconocidos, porque Dios los amparaba con esos milagros. Hoy tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios como referencia, y la palabra de Dios sabemos que es suficiente tanto como para conocer el mensaje de Dios como para saber si el mensajero es fiel siervo de Dios. Yo les puedo decir muchas cosas desde aquí, pero si ustedes no revisan lo que yo digo conforme a la Biblia, pues no se darán cuenta si lo que digo es correcto o no. Los milagros en el Nuevo Testamento tienen como marco de referencia la predicación del Evangelio. Miren, vamos a Hechos capítulo 3. Hay muchos, pero vamos a ver unos cuantos ejemplos. Hechos 3. Van saliendo Pedro y Juan, van llegando más bien Pedro y Juan al templo, y van a la oración, y está un cojo de nacimiento ahí postrado a la entrada del templo. El asunto es que Pedro sana a este cojo. Él está pidiendo limosna y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí? Y aquel hombre se levanta. Pero fíjense lo que pasa, versículos 12 al 15. Desde el 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, ya no era cojo, ¿verdad? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fíjense qué importante la actitud de Pedro. O sea, ¿por qué se maravillan? ¿Y por qué ponen los ojos en nosotros como si nosotros tuviéramos el poder para hacerlo? Quien lo hace es Dios. Y ahí es donde empezamos a reconocer a la persona que verdaderamente tiene el don de parte de Dios. En esa actitud humilde de reconocer, sabes que no es lo que yo haga, es lo que Dios hace a través de mí. Versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Cómo aprovechó Pedro la sanidad que había hecho Dios con este hombre para transmitir el mensaje del Evangelio? Y no les doró la píldora para nada, ¿no? Dice, lo que ven que sucede es hecho por Dios. El Dios que ustedes reconocen, porque dice el Dios de vuestros padres, el Dios de nuestros padres, ese Dios que ustedes dicen conocer, miren lo que acaba de hacer. Miren lo que acaba de hacer. Sanó a este cojo. Pero eso no es lo importante. Dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. El mensaje lo lleva a Jesucristo. Ya no siguió hablando del evento, ¿no? Del que sanó, sino Jesús. De Jesús, dice, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Pócatelas. Pócatelas. Y luego el versículo 15 le dice, bueno, el 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces, el propósito de esa sanidad, Pedro lo entendía, no era nada más el beneficio de este hombre, que tenía toda la vida ahí postrado. El propósito era glorificar a Dios y dar a conocer el mensaje de la redención a través de Jesucristo. Más adelante, Felipe, otro de los comisionados por parte de los apóstoles, en capítulo 8 de Hechos, capítulo 8 del 5 al 7, desde el 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Felipe? Predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, él se dedicaba a predicar el Evangelio y Dios lo respaldaba con señales y con prodigios, con liberaciones y sanidades milagrosas. Veamos en qué consistieron los milagros de Jesús y de los apóstoles. Sabemos que Jesús hizo todo tipo de milagros, ¿verdad? Él hizo milagros que tenían que ver con la naturaleza, como cambiar el agua en vino, multiplicar el pan, caminar sobre el agua, hasta sacar monedas de un pez, desaparecer de una multitud hostil, calmar la tempestad y muchas más. además de los que tenían que ver con la naturaleza, sanó enfermos, resucitó muertos y echó fuera demonios. Pero curiosamente, los apóstoles y los que le siguieron a Jesús no hicieron milagros relacionados con la naturaleza. Eso solamente estaba en la potestad de Dios y de su Hijo. Los apóstoles, su campo de acción se limitó a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Con esto como plataforma, como antecedente, regresemos a 1 Corintios 12 para ver, para hablar, ¿verdad?, de lo que son estos dones de sanidades y el hacer milagros. Empecemos por lo que dice el versículo 10, 1 Corintios 12, 10, que dice: a otros hacer milagros, el hacer milagros. Esta palabra que usa aquí para hacer milagros es, bueno, son dos palabras: energema, hacer, y milagros, dunamis. Dunamis es de donde viene la palabra dinamita. Básicamente significa poder. Significa poder. Entonces habla de la fuerza de Dios, la fuerza poderosa de Dios, por decirlo de una manera. Y dice de aquí en 1 Corintios que a algunos se les dio esa operación, ¿verdad? Ese don de hacer milagros, que son operaciones de poder, son obras de poder. Frecuentemente se relacionan estas obras con el echar fuera demonios. No son obras que tengan que ver con la naturaleza, porque muchos dicen luego: es que pues voy a orar para que se detenga el sol, o voy a orar para que, ¿verdad?, se calme la tempestad. Eso solamente está en la potestad de Dios. Exclusivamente está en la potestad de Dios. Los apóstoles tenían nada más el campo de acción en las enfermedades y lo que tenía que ver con las potestades demoníacas. Curiosamente, aquí en 1 Corintios los separa. Hay quienes tienen dones de sanidades y hay quienes hacen milagros. Entonces podemos inferir que cuando habla de obras de poder, obras milagrosas, tiene que ver con la lucha en contra de las huestes espirituales. Y no habla de una guerra espiritual, en ningún momento lo dice. Simplemente esa capacidad sobrenatural para poder echar fuera demonios. Fíjense lo que pasa en Lucas 4:36. Dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Con su palabra y poder, ¿verdad? Con autoridad y poder. Esta palabra poder, la misma, es dunamis, que habla a los espíritus inmundos y salen. Más adelante en Lucas 6:18-19, dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Es la misma palabra, poder, dunamis. Esta clase de poder, echar fuera demonios y sanar, es la que el Señor le dio a los 12, a sus apóstoles, y más adelante también a los 70. En Lucas 9:1 y 2, Dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Otra vez las dos cosas. Poder sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, algo muy curioso, ahí en el capítulo 10 de Lucas, Lucas 10, 17, en adelante, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían felices porque habían echado fuera demonios. Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué importante que la atención, el foco de veras de todo esto no era el efecto del milagro en sí, porque entonces podían caer en vanagloriarse, en hacer un show, ¿verdad?, de eso, de andar echando fuera demonios por todos lados. Venían contentos por esa experiencia y Jesús inmediatamente los pone en su lugar. Mira, si te vas a gozar de algo, que no sea en eso, porque eso nada más es una señal del poder de Dios para llevar a la gente a creer en Jesucristo. Entonces, no, dice, no se regocijen de eso, sino que de sus nombres estén escritos en los cielos. Lo más importante es que la gente conozca a Jesucristo. En el Nuevo Testamento dice la palabra, en Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa palabra poder es la misma, dunamis, es poder de Dios para salvación. Los milagros no cambian a la gente. Pueden ser un instrumento nada más. Pero si la gente no cree, en vano ocurren los milagros. Ya lo vimos, cuánta gente presenció los milagros de Jesús y sin embargo no creyeron. No nomás no creyeron, fueron los mismos que apoyaron su crucifixión. ¿Está vigente este don? El día de hoy, hay quienes hacen este tipo de milagros. Miren, hay dos posturas básicamente en esto. Por un lado, los que argumentan que fueron señales temporales. O sea, hubo una época en que fueron necesarios, como en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, mientras se completaba el canon de la Biblia. No había todavía el Nuevo Testamento, no estaba la Biblia completa. Entonces, quienes hablaban el mensaje tenían que ser respaldados por parte de Dios con señales, con prodigios, con maravillas. Y eso le daba autenticidad al mensaje y a ellos que eran los mensajeros. Una vez completada la Biblia, ya no es necesario demostrar con este tipo de señales la validez del mensaje o del mensajero. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Entonces, una postura es esa. Ya no son necesarios, eran señales temporales que cumplían un propósito. El único problema con esta postura es que no encuentra un sólido respaldo bíblico para decir específicamente que ya no está vigente. O sea, no hay alguna parte donde diga, sabes que eso ya no está vigente, pero tiene a su favor el argumento histórico. La historia dice que una vez que el canon fue completado. Y una vez que murieron los apóstoles y sus comisionados directos, dejó de haber este tipo de milagros. Dejaron de operar. Algunos dicen que porque les faltó fe. Pues, quién sabe, ¿no? Cuando resurgen este tipo de milagros, es por allá en los años, al final de los 200, 300, pero de una forma totalmente desvirtuada. Le empezaron a conferir poderes milagrosos a las reliquias. Oh, que encontramos los huesos de Esteban y los vamos a poner en tal lugar, y el que se acerque a esos huesos va a recibir un milagro. Sí, hoy, ¿verdad? Algunos lugares que anuncian, venga y reciba su milagro. Sí, ¿verdad? Venga y reciba su milagro, como si Dios estuviera en oferta y dijera, ¿verdad? ¿Quién quiere? Aquí hay, aquí repartimos. Ah, pero nomás de tal hora a tal hora, si llegas después ya se cerró el changarro. Entonces, es los que argumentan a favor de esto, de que ya cesaron, pues tienen a su favor el argumento histórico. Y el hecho de que cuando se completó el Nuevo Testamento, empezaron a disminuir y eventualmente desaparecer este tipo de señales. Por otro lado, los que dicen que están vigentes, pues tienen el respaldo bíblico de que aparecen aquí en 1 Corintios. La única escritura de las epístolas donde aparece la mención de este de los milagros, es la única, pero tiene a su favor ese argumento junto con los demás dones y ministerios y operaciones. Sin embargo, en la práctica ya no se da como en los tiempos de Jesús y sus apóstoles. Ya no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque lo que transforma a la gente es el mensaje. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder para, a través de la palabra de Dios, a través del anuncio del Evangelio, hacer la obra en el corazón de la persona. Si existen los milagros, si existen, no podemos negar que puedan existir. Es por la soberana voluntad de Dios, y que Él escoge a ciertas personas para, a través de ellos, hacer algún milagro. Pero no es para ponerlo en oferta, no es para hacerlo también, no se da como se daba en aquellos tiempos. Su operación realmente está muy limitada. Algo similar sucede con las sanidades, que es la otra parte. Dones de sanidades. Es otra manifestación de milagros, ¿verdad? Es otra manifestación de milagros. Y dice ahí en Corintios, dones de sanidades, lo dice en plural, curiosamente, dones de sanidades. El hecho de que esté en plural puede indicar que obedecen a diversos carismas, ¿verdad? Carismas son dones, favores, que el Espíritu Santo otorga, de tal forma que la sanidad divina no se puede confinar a una sola manera de operar. Dios no actúa de una sola manera. Jesús, por ejemplo, en ocasiones sanó con solo decir la palabra. En otras ocasiones, o en una por decir, usó barro para curar, sanar de la vista a un ciego. A veces imponía las manos, también lo hacía a distancia. Cuando se acerca el centurión y le dice, no, con que digas la palabra, mi siervo va a sanar. Ni siquiera tienes que ir. Y sanó. Otras veces con un solo toque, la mujer del flujo de sangre que se acerca a Jesús, toca el borde de su manto y queda sanada. Sanar enfermos fue algo incomparable en los días de Cristo y sus apóstoles. Fíjense lo que dice Mateo 8:16. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a unos cuantos enfermos. ¿No dice así? A todos los enfermos. ¿Sí? ¿Conocen a alguien el día de hoy que sane a todos los enfermos que se presentan a sus campañas de sanidades? El Señor sanó a una gran cantidad de enfermos, y fue también una prerrogativa que le dio a sus discípulos. ¿Sí? Él les confirió eso. En Mateo 10:1, no lo busquen, se lo leo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Las sanidades que hacía Jesús y que hacían sus apóstoles eran contundentes. Vamos a ver algunas características de esas sanidades. Por ejemplo, lo hacía mediante una palabra o un toque. Mateo 14:14. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Marcos 5 está la narración de la mujer que padecía flujo de sangre. Marcos 5:25-29. Dice el 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense, dice aquí que había buscado por todas partes, ¿verdad?, un remedio para su enfermedad. Había gastado todo lo que tenía, estaba desesperada. Oye hablar de Jesús, se acerca y dice: si tan solo toco el borde de su manto, voy a quedar sana. Y así fue. Quedó sana. Entonces, una palabra, con un toque, era suficiente para que Jesús sanara. Otra característica de sus sanidades es que eran instantáneas, tanto las de Jesús como las de los apóstoles. Sanidades instantáneas. Ahí mismo vemos que y enseguida la fuente de su sangre se secó. La misma mujer, enseguida. Mateo 9, del 6 al 8, habla de un paralítico. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. O sea, no le dijo: mira, te voy a dar un pase para que vayas a la clínica de rehabilitación y empieces un proceso, ¿verdad?, terapéutico para sanar. Al instante sanó. Se levantó y se fue como si nunca hubiera estado paralítico. Esa es la sanidad divina. No eran curaciones progresivas, nada que ver con un proceso natural, sino sobrenatural. Acuérdense, definíamos un milagro, ¿verdad?, como esa acción sobrenatural. Hay muchas maneras de sanar, hay muchas. Pero en cuanto al don de sanidad, tiene que ser una manifestación sobrenatural, desafiando toda probabilidad de la intervención humana o de procesos naturales. Y además tiene que ser una sanidad total. Total. Las sanidades que se llevaron a cabo a través de Jesús y sus apóstoles no eran parciales ni temporales. Uno de esos pseudo curadores que se dedican a engañar, digo, a sanar a la gente, argumentaba que su esposa había sido sanada de cáncer. Y luego le preguntan: oye, ¿y tu esposa no ya murió? ¿De qué murió? De cáncer, un año después de que fue sanada. ¿Verdad? Las sanidades de Jesús y de los apóstoles no eran parciales, eran totales. Los paralíticos se levantaban en ese momento. Vimos el ejemplo de Pedro y Juan, ¿no?, que le dicen al cojo: levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó y entró al templo con ellos, andaba brincando y danzando con ellos. ¿Cuándo han visto un paralítico, verdad?, haciendo eso? Otro aspecto importante de las sanidades de esos tiempos es que eran las enfermedades sanadas eran enfermedades orgánicas. Eran enfermedades orgánicas. Cojos, paralíticos, ciegos, sordos, leprosos. El milagro no está en aliviar un síntoma, sino en curar la enfermedad. Porque luego decimos: ay, pues es que traigo un dolor en la espalda, voy a ir con alguien para que, alguien que tiene el don de sanidad para que me sane. Si no es una enfermedad orgánica, pues muy probablemente puede desaparecer. Con el solo hecho de ir a ver al médico, o de tomarme una pastilla, o de reposar, o cualquier otro proceso normal, natural, puede desaparecer ese síntoma. Las sanidades divinas tienen que ver con enfermedades orgánicas, no funcionales, y son instantáneas, son totales. ¿Sí? No tienen que ver con enfermedades psicosomáticas o malestares, ¿verdad? Además, incluye resucitar muertos. ¿Sí? Los milagros que Jesús y los apóstoles hacían incluían el resucitar muertos. Marcos 5, versículos 39. Marcos 5, 39 al 42. Del 38 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Sí? Muerta la niña, llega a él, le dice que se levante, como si estuviera nada más reposando, se levanta. Y no fue el único caso, ¿no? Hubo varios casos: Lázaro, el hijo de la viuda. Aún Pablo resucitó aquel que se cayó del tercer piso, Eutico, ahí estaba predicando Pablo, ¿no? y se le durmió uno. ¿Sí? También a él se le dormían. ¿Sí? También a él. Ese es el consuelo que tenemos, ¿no? Los predicadores. De ahí nos agarramos fácil. Ya ves, Pablo se le dormían. Eran largas disertaciones, no eran reuniones así como que de 45 minutos, una hora como las nuestras. Eran largas disertaciones. Y se cae este el tercer piso, no sé dónde estaba, por ahí encaramado. Y lo levant, dice que lo levantaron muerto. Pablo al ver eso va, se le echa encima y resucita. ¿Cuándo han visto a uno de los que proclaman tener el don de sanidad ir al, a los funerales y resucitar muertos? Con esto no quiero desacreditar a aquellos que realmente tienen el don de sanidades, que Dios en su misericordia ha escogido algunas personas para que a través de ellos Dios obre alguna sanidad. Lo que quiero dejar bien claro es la forma en que esto debe de operar, y de esa manera también podemos reconocer la charlatanería, ¿verdad?, de lo que es verdadero. Porque hay mucho charlatán. Venga por su milagro. Campaña de milagros. ¿Sí? ¿Por qué no van a los hospitales a orar por los enfermos? ¿Para qué hacer campañas? Tienes el don de sanidad, ve a los hospitales. Hay muchísimos enfermos, ¿verdad, Ricardo? Que necesitan. Bueno, no, porque luego es menos negocio. Pero no le hace. A algunos les conviene, al Seguro Social les conviene, yo creo que hay, no haya tantos enfermos. Sí. Entonces, si tienes el don de sanidad, ve ahí, hay mucho, mucho material de donde, ¿verdad?, desplayarse. A los funerales, a los cementerios. ¿Sí? Había una mujer, Katharine Kuhlman, ¿no?, que se atribuía dones milagrosos. Se atribuía, porque hay gente que se ha dedicado a estudiar sus casos y no hay ninguna evidencia que realmente sucedieran las cosas como ella argumentaba. Que ahí andaban yendo tras sus huesos para obtener unción, para tener ese don de sanidad. Que aún los huesos de ella sanaban, dicen. No hay ninguna evidencia de eso. Entonces cuidado con eso, nada más cuidado, ¿verdad? Hay que reconocer lo que es verdadero de lo que es falso, ¿sí? Y tenemos varios elementos para poder reconocer eso. Esto no se vende. Los dones de Dios no se ven, son dones, son carismas, son gracias de Dios, no se venden. Quien lo tiene y lo ejercita en el poder del Espíritu no va a ser un show de esto, no va a lucrar con esto. Recibimos de gracia y damos ¿de qué? De gracia. Qué bonito sería, ¿verdad?, que todos tuviéramos el don de sanidades. ¿A poco no quisiéramos? Sobre todo los dones. Es que la enfermedad es una tragedia realmente, ¿no?, humanamente hablando. Qué bonito sería que todos lo tuviéramos. Pero, pues Dios en su sabiduría, en su soberanía, en su misericordia, pues no va a ser así. No estamos aquí para estar garantizados en salud. Eso no es cierto. Pablo enfermó. Fíjense, Pablo, que resucitó a un muerto, que sanó a muchos, él mismo enfermó. Y no nada más él, fíjense, vamos a ver otros casos, ya con esto vamos a tratar de terminar. En 2 Timoteo 4:20 están los saludos de Pablo, ¿no? Y dice 19, saluda Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, ¿cómo? Enfermo. Pablo, el gran Pablo dejó a su colaborador enfermo en Mileto. ¿Por qué no lo sanó? Buena pregunta, ¿verdad? Y a su discípulo preferido Timoteo, 1 Timoteo 5:23, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Cuidado, no vayan a usar esto de pretexto, ¿eh? Sí, sí. Le dice: es que tomo vino para, ¿verdad? Por cuestiones de salud. Fíjense, Pablo, en lugar de sanar a Timoteo, le dice, le da una recomendación, ¿verdad? Una receta casera. Toma un poco de vino para tus malestares, ¿sí? ¿Por qué no lo sanó? Porque no es la voluntad de Dios sanar siempre. No es la voluntad de Dios sanar siempre. No moriríamos, estaríamos aquí perpetuamente para empezar. Entonces muchas veces buscamos a Dios por el milagro, hablando por ejemplo de sanidad, y Dios en su misericordia puede darnos ese favor. La sanidad puede llegar además como respuesta a la oración. En Santiago 5 dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por esa persona. Y oren. Entonces, ¿por qué Dios pide que oremos por una persona que está enferma? Porque también en respuesta a la oración, Dios, igualmente en su soberanía, en su misericordia, decide sanar a algunos. No es de que Él quiera. Ninguno de estas cosas, ninguno de los milagros, de los prodigios, de las señales que Dios ha hecho, han tenido como propósito el bienestar del ser humano. Si eso nos queda claro, es suficiente. Nunca ha sido el bienestar del ser humano. Claro, como consecuencia, podemos disfrutar de ese bienestar. Pero no es el propósito de Dios que estemos bien. Lo que Él quiere, y para lo cual Él acompañó, ¿verdad?, el mensaje y acompañó a sus enviados con señales, con prodigios, con milagros, fue para que creyéramos en Él. Regresando a Juan, San Juan capítulo 20, Juan 20, Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Vida, y aquí es vida eterna. El deseo de Dios es nuestra vida eterna. No se regocijen, les decía a sus, ¿verdad?, sus enviados, en que los demonios se les sujetan, sino que en sus nombres estén escritos en el libro de la vida. El deseo de Dios para todo ser humano es la vida eterna, no es el bienestar temporal aquí en la tierra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y cuando nosotros le creemos, como dice aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna, cuando le creemos creemos que realmente necesitamos salvación, que sin Él estamos perdidos, que nuestros pecados nos han apartado de Dios y que el único destino es la separación eterna de Dios en el infierno, y que Él por su gran amor envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que en Él podamos tener vida eterna. Ese es el anhelo de Dios, es el deseo, esa es la manifestación del amor de Dios. En esto se glorifica a Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Voy a pedir que cierres tus ojos un momento, y más que nada para que no se distraigan. Así, con los ojos cerrados, solamente tú sabes cuál es tu condición, cuál es tu posición delante de Dios. Si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, que apartado de Él no hay ninguna expectativa de ir al cielo. Solamente tú sabes. Yo te pido que ahí en la intimidad donde tú estás, si has reconocido que necesitas salvación el día de hoy, te arrepientas y hagas una oración pidiéndole a Dios perdón por todos tus pecados, pero sobre todo por no haber creído en Él. Y que creas, pongas tu fe en Jesucristo para salvación. Yo voy a hacer una oración, si tú quieres repetirla junto conmigo, creyendo, entonces hazlo. Padre, hoy vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, que he vivido haciendo mi voluntad, apartado de ti, sin reconocerte como mi Señor, mi Salvador. Pero hoy entiendo que por tu gran amor y tu infinita misericordia, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra para vivir una vida justa y para que, siendo justo, muriera como pecador, llevando mis pecados. De esa manera, justificándome gratuitamente. Y para que de esa manera mis pecados pudieran ser perdonados. Y que eso fue suficiente para ti, ese sacrificio fue suficiente para ti. Por eso lo resucitaste y hoy vive, para que yo pueda vivir eternamente. Hoy te entrego mi vida de todo corazón, creyendo que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Gracias, Señor, por ese regalo tan precioso. Gracias.